Estamos en el aire. Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes de Ecogoga, el programa dedicado al medio ambiente, que se emite todos los jueves a partir de las 3 de la tarde por Radio Goga en el 103.5. Te cuento que pasaron 4 minutos de las 3 de la tarde. La temperatura en estos momentos en el Bolsón y en localidades vecinas es de 22 grados. Mi nombre es Sandra Canosa, me acompaña en los controles. Todos ustedes, por supuesto, que se pueden comunicar con nosotros a través del 455-800 o 455-999. Hasta las 5 de la tarde compartimos Ecogoga. Y arrancamos musicalmente con un tema sorpresa, como siempre el primer tema acá en el programa. Matías Olivera, lo dejo a usted. Get it on! segundo segmento de Ecogo y te vamos a decir lo que vamos a tener durante nuestro programa. Bueno, hoy va a estar dedicado, vamos a hablar sobre el tema de las energías renovables, debido a que el pasado 14 de febrero se fue el Día de la Energía a nivel nacional. Vamos a hablar de cuáles son las energías alternativas que se están empezando a utilizar en nuestro país y también en el resto del mundo, cuál es el problema de la energía en estos momentos, cuál es el futuro de las energías, todo esto a través de las comunicaciones telefónicas que vamos a tener con Javier Sousa, quien es integrante del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de Argentina. Javier Sousa va a estar hablándonos desde Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. También sobre el tema vamos a charlar con Horacio Drago, miembro del Movimiento de Transición, de qué se trata este movimiento y cuáles son las propuestas que están dando desde este. También, dando una vuelta de página, vamos a hablar un poco desde la Moonflower, ¿sí? La conciencia ecológica de la Moonflower, cómo se están manejando ahí en el valle del río Manso, y vamos a contactarnos con Sol Helicópteros en un rato nada más, ¿no? Estamos ahí atentos a su llamada. Y, por supuesto, todo lo que vaya derivando de estos temas, vamos a ver un poco de medicina alternativa, plantas medicinales. Hoy le vamos a dedicar un poco de tiempo a lo que es el saúco, que está empezando a dar sus frutos, cuáles son las propiedades de esta rica fruta que tenemos en nuestra zona y que ya la podemos empezar a degustar en sus diferentes formas, ¿sí? 12 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Te recuerdo los números de teléfono para comunicarte con nosotros: 455-800-4599. También tenemos un mail que es ecogogaeco@gmail.com. Vamos con el segundo tema del programa. Compartir. Me voy buscando unos negros. lo que escuchábamos, Color Humano haciendo un blues para Adelina. Bueno, y arrancamos con el tema de la energía. Les recordamos, el 14 de febrero se dio el Día Nacional de la Energía. Esto es a partir de 1949, en fecha en la cual se había establecido como el Día Nacional del Agua y la Energía Eléctrica. Después, con el correr del tiempo, el término energía eléctrica se cambió por energía en todas sus manifestaciones y se transformó así en el Día de la Energía. El 14 de febrero representa una ocasión para fomentar el uso responsable de la energía, al mismo tiempo que es especialmente propicia para promover el uso de energías limpias y resaltar la importancia de disminuir la utilización de energías no renovables. Uno de los factores que dan cuenta del nivel de progreso y de bienestar de una sociedad es el consumo de energía. El actual modelo económico demanda cada vez más energía para poder crecer. Debido a que la fuente de energía fósil es finita, es inevitable que en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y se produzca una crisis energética, a menos que se desarrollen nuevos métodos para obtenerla. De ahí la aparición de las energías proviene en su gran mayoría de combustibles fósiles, como son el carbón, el petróleo, y causantes de la emisión de gases que provocan el famoso efecto invernadero y, en consecuencia, el calentamiento global. También se utiliza la energía hidráulica a través de represas hidroeléctricas, la cual es considerada una energía renovable, pero no limpia, por el alto impacto ambiental que se produce en las zonas de embalse. Por estas razones, es que resulta importante promover la utilización de energías limpias, entre ellas la energía mareomotriz, que es la que resulta de aprovechar el movimiento de las mareas, la energía eólica, la que contienen los vientos a través del uso de molinos. También está la energía geotérmica, aprovechando el calor de la tierra en forma de vapor de agua, la energía solar, que se vale de la radiación solar. No renovables, energías renovables y limpias, es un cambio necesario y urgente que se ha visto postergado en gran parte bajo el pretexto de su costo económico. La necesidad de tal transformación surge de que las energías, que son llamadas limpias, tienen un menor impacto en el medio ambiente y son sostenibles siempre y cuando se realicen los estudios de impacto correspondientes en cada caso. La energía renovable limpia y la eficiencia energética son no solamente económicamente viables, sino que además son cada vez más competitivas. Más información y más conocimiento con respecto a esto lo pueden extraer de la página www.diariodeciencia.com.ar, y hay mucho material con respecto al tema de las energías renovables y al mundo futuro de las energías. También lo vamos a seguir desarrollando nosotros, como les decía antes, con Javier Sousa del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas, a ver cuáles son las alternativas, y Horacio Drago del Movimiento de Transición. Horacio Drago es acá, de nuestra zona, del Hoyo, y capaz que venga acá a estudios a poder charlar sobre el tema, y vamos a ver si nos continúa visitando. Les voy a recordar que estamos adheridos acá desde Ecogoga, esta petición que se está haciendo a nivel nacional al ministro de Cultura, Ganadería y Pesca de la Nación para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos. Para esto hemos distribuido en los siguientes comercios unas planillas en las cuales se enumeran las diferentes medidas que se solicita al ministro de Agricultura para que cambie la metodología de clasificación de los agroquímicos. Los lugares en donde pueden encontrar la planilla son fotocopiadora ANI, todo acá en Bolsón, fotocopiadora ANI, Farmacia Andina, en Verde Menta y en su sucursal La Boutique, que está ubicada en Galería portal. Lo que dice la planilla, como para que ustedes cuando la vean sepan de qué se trata, está titulada con petición al Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos. Esto es a nivel nacional, ya se juntaron con, ya se juntaron más de 5.000 firmas en todo el país, según las últimas noticias que estuve recibiendo al mail. Dice la planilla, en el marco de los trabajos y la campaña que ciudadanas y ciudadanos, tanto en forma individual como articulada en organizaciones no gubernamentales y redes organizaciones de la sociedad civil, vienen realizando desde diciembre de 2009 para que la clasificación de los agroquímicos reflejen la toxicidad real, no subestimada, que representan para la salud de la población, los abajo firmantes adherimos a la petición al señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ingresada en esa repartición como expediente y da el número del expediente, para que el Secretario de Agricultura de la Nación, o en su caso, quien sea derivada, la resolución 147 del 12 de noviembre de 2010 del adjunto 1 Defensor del Pueblo de la Nación a cargo, impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos, de manera tal que 1. Abarque al conjunto de todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar, letal y subletal, agudo y crónico. 2. Hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas sean clasificados como, por ejemplo, sumamente peligrosos, muy tóxicos e identificados con banda roja. 3. Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente. Y por último, el cuarto punto, la cuarta medida que dice los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio. Si están de acuerdo con esta solicitud, entonces ustedes tienen las planillas para ser firmadas en Fotocopiadoras Ani, en Verde Menta y en Farmacia Andina del Bolsón y también acá en Radio Goga. 3:26 de la tarde, la temperatura subió un gradito, 23 grados. Seguimos musicalmente. Well, it seems like the funky days, they're back again. Funky, funky days, they're back again. And we're in vogue again. Before the Gurkhas get called up again. Seems like the funky days, they're back again. And the party's got a double E at the end again. We'll be armed in dungaree cords again. Happy days are here again, my friend. Been a long journey, long, long times. Many roads we couldn't climb. Once again, the name of the game is funky and it's funky again. Seems like the funky days are back again. Funky with a Y and it's back again, back again. We'll be wearing dungaree cords again, walking down that road. With a smile on our faces, we'll be walking naked hand in hand down that road. With a smile on our faces, holding on the embraces, embraces to hold us, 'cause we're getting funky again. And we're funky again. Seems like those funky days are back again. My friends will be wearing dungaree cords, walking down that road again. When we say party, we mean it to end on the double E. Funky roads are back again. Funky drinks are back again. Zip zap gums are back again. Big shoes are back again. Tax in the post is back again. Worker strikes are back again. And we'll be doing the airplane wheel, dancing, swinging like an airplane wheel, dancing, dancing like the airplane wheel, moving. Funky days are back again, my friends, and funky days are back again. Ben, you just show them how funky it can get when funky days are back in vogue. Escuchábamos Corner Shop y lo que hacían era Funky Days Are Back Again, ¿sí? Bueno, estamos esperando el contacto desde la Moonflower con Sole Helicópteros. Si en algún momento se contacta, pum, salimos de repente con ella a ver cómo se está desarrollando esta Moonflower y a ver cómo están trabajando ecológicamente desde la party, ¿ok? Pero hoy hacemos un programa más relajado en cuanto a lo que es denuncias, ¿no? Malas noticias. Vamos a trabajar un poco sobre cosas más positivas, sobre cosas lindas. Y como adelantábamos, les voy a hablar un poco de lo que es el saúco, que está saliendo ahora ya lo que es el fruto. Ya aprovechamos las flores para el champán. Ahora vamos con lo que es la fruta del saúco. La información la estoy extrayendo de Patagonia Alternativa Salud Natural, una revista muy interesante, y dice que el hombre lleva valiéndose de las propiedades del saúco desde la edad de piedra, y aún hoy es una planta muy frecuente en las proximidades de zonas habitadas. Los frutos y las flores de saúco son comestibles. Los primeros se pueden preparar en zumos, en mermeladas, en jaleas, salsas, sopas, etc. Deben consumirse siempre maduros, pues verdes son tóxicos. También las semillas, aún bien maduras, son indigestas, por lo que conviene no abusar del fruto en crudo. Al cocinarlo, se vuelve inocuo. El saúco es un árbol pequeño o arbusto muy ramificado de 2 a 5 centímetros de altura, con ramas frágiles y corteza parda y rugosa. Hojas opuestas, compuestas, de bordes finamente aserrados y de un color verde oscuro. Para crecer, prefiere los lugares húmedos. Ahora vamos a ver cómo se utiliza la planta. Por ejemplo, o las flores secas o frescas en una taza de agua hirviendo. También se consume el jarabe realizado con el fruto y el azúcar. Después te voy a dar la receta del jarabe del saúco, que viene muy bien para los inviernos patagónicos. Sus partes útiles son la segunda corteza, que debe recolectarse cuando se desprende desde la primavera hasta el otoño. Debe secarse al sol y guardarse en recipientes herméticos. Las hojas se recogen durante el verano y se secan a la sombra. Los frutos se recogen avanzado el otoño, cuando ya adquirieron su color negro característico, y se consumen frescos o se secan al sol y se conservan en recipientes herméticos. El cocimiento de la raíz a razón de 3 gramos por litro de agua actúa como diurético. La corteza aplicada sobre quemaduras quita los dolores. En cocción, junto con la raíz, es laxante tomado en forma de té. También se recomienda en reumatismo, en gota, hidropesía y en casos de retención de líquido. Las hojas hervidas en leche son purgantes. Frescas para uso externo en el tratamiento, alivia dolores de reuma, hemorroides, abscesos, forúnculos y desintoxica el hígado. Esto es una cucharadita de hojas hervidas durante 10 minutos en medio litro de agua. Estas hojas tienen que ser secas y reducidas a polvo que... Forúnculos y desintoxica el hígado. Esto es, con una cucharadita de hojas hervidas, 10 minutos en medio litro de agua. Y secas y reducidas a polvo, detienen las hemorragias nasales. Las flores de saúco están indicadas en los enfriamientos, en las bronquitis y en el estado febril como eficaz sudorífico. 40 gramos en infusión son un excelente antirreumático usándolas en baños. La infusión de flores se usa para lavar los ojos irritados, más comúnmente llamado conjuntivitis, en infecciones de piel y en manchas de la cara. Los frutos son laxantes, depurativos y antineurálgicos. También estimulan la transpiración y la orina. Con los frutos se pueden elaborar jarabe o el riquísimo dulce de saúco, que además de endulzar las tostadas, nos ayudan a curarnos de la tos. Las hojas quemadas se han empleado también como insecticida y su infusión se emplea como repelente de mosquitos y rociada sobre las plantas para protegerlas de pulgones y orugas. Las hojas quemadas se han empleado como insecticida y su infusión se emplea como repelente de mosquitos y rociada sobre las plantas para protegerlas de pulgones y orugas. ¡Basta de off! ¡Ah! Que me da una cosita enchufármelo. Parece mucho veneno sobre la piel. Ahora entonces lo cambio por las hojas quemadas de saúco. Cuidado con quemar, que estamos con peligros de incendios forestales también, ¿eh? 3:36 de la tarde. Después te voy a dar las recetas del jarabe de saúco y del licor de saúco. Así que anda teniendo preparado birome y papel para tomar nota. Vamos. León Gieco, aleluya. Madre, un día me pariste y un día me perdiste. Aleluya. Yo que te adoraba, pero me abandonabas. Aleluya. Libre de haber amado tanto, libre de haber odiado. Aleluya. En la Biblia muchas veces dice, ojo por ojo, diente por diente. Libres de mandamientos, atados sin aliento. Aleluya. Patria, dicen debo amarte, pero sin molestarte. Aleluya. Oro, todos mis ideales, no hay precio para nadie. Aleluya. En la Biblia muchas veces dice, ojo por ojo, diente por diente. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón, la de mi vida. Hey. el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón, la de mi vida. Madre, un día me pariste y un día me perdiste. Aleluya. Padre, yo que te adoraba, pero me abandonabas. Aleluya. Libre de haber amado tanto, libre de haber odiado. Aleluya. En la Biblia muchas veces dice: ojo por ojo, diente por diente. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón, la de mi vida. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón, la de mi vida. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Gracias, León, por darnos tan buenos temas para nuestros oídos, ¿no? 3:42 de la tarde, continuamos en Ecogoga y hacemos nuestro primer contacto telefónico desde Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, con Javier Sousa, del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de Argentina. Buenas tardes, Javier. Hola, Javier. Hola. ¿Me escuchás bien vos? Javier, te escucho, ¿no me escuchás? Ahí parece que te estoy por escuchar un poco mejor. Te escuchaba entrecortado. ¿Tendríamos que usar alguna tecnología apropiada para mantener una mejor comunicación? Sí, seguramente, porque no es posible en este momento. ¿Qué? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos, Javier. Y bueno, queríamos conversar con vos sobre lo que es este Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas. ¿De qué se trata? Mira, el CETAR es una ONG, tiene 25 años de vida, y una de las tareas que venimos trabajando, como ustedes me estaban proponiendo charlar, es la propuesta de una producción agropecuaria diferente a la convencional, que normalmente aparece en los diarios, en los medios, que se llama agroecología, y es simplemente producir en armonía con la naturaleza, de tal manera que se pueda producir de manera estable y sustentable. ¿Qué sería esto de sustentable? Porque se está utilizando mucho el término, vamos a entenderlo mejor. Vamos a tratar de no gastar al término de sustentable. O sea, la agroecología lo que se propone es producir de acuerdo con las pautas, los ciclos, los flujos de la naturaleza, pero también ir procurando en una coevolución que hay entre los cultivos y la cultura, los procesos sociales. O sea, no, la agroecología no es solamente tratar de cuidar a la naturaleza, sino incluir ahí, bueno, las necesidades que tenemos los seres humanos, y a partir de ahí incorporar los hábitos, las culturas, en la relación con la naturaleza. Uh-huh. Y vos decías estable y sustentable. Estable de tal manera que la producción a lo largo del tiempo trate de ser capaz de mantener la producción, y sustentable de tal manera que este mantenimiento de la producción de la naturaleza y seres humanos. A veces soy claro con eso. Es decir, ni es foliando la naturaleza, tratando de extraer todos los nutrientes, el agua, sin contaminar, y al mismo tiempo respetando los sistemas sociales, es decir, que los trabajadores cobren un salario digno, que los productores les alcance con su producción para vivir, que los consumidores podamos adquirir alimentos producidos de manera ecológica a precios adecuados. Incluso por eso me parece importante rescatar que la agroecología se propone incorporar dentro de la propuesta los flujos, los ciclos biológicos que tienen que ver con la química, que tienen que ver con la meteorología, la climatología, pero también incorporar los procesos sociales. Ajá. Esto también entonces está muy vinculado con lo que es el concepto de soberanía alimentaria, se los puede vincular, ¿no? Discúlpame, Javier, ¿te moves a alguna zona en donde se va la señal, me parece? Está quietito, ¿eh? Ah, está quietito, entonces no te mueves, se va la señal sola. Estoy quietito. Que es algo bien de estar en otro lado. Obviamente tiene que ver mucho con la soberanía alimentaria, ¿no? Básicamente, yo sé que muchos grupos y ONG están trabajando en favor de la soberanía alimentaria, tratando justamente de tomar las cuatro dimensiones de la soberanía alimentaria. En principio, la producción de alimentos, seguido del acceso de los alimentos, y a mí me interesa que es que las comunidades tengan la posibilidad de producir alimentos de manera ecológica, que hace también a la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, hace a la inocuidad y a la calidad de los alimentos, y justamente la agroecología lo que propone es la producción de alimentos sin utilizar cultivos transgénicos y sin utilizar pesticidas, que de esa manera vamos a producir alimentos ricos en proteínas, ricos en energía, en elementos, en minerales, y obviamente sin ningún tipo de contaminante. Y dentro de este centro de estudios de tecnologías apropiadas, ¿quiénes participan? ¿Cómo trabajan el centro? Desde CETAR trabajamos a muchos niveles, a nivel de comunitario. Hace poquito estuvimos relativamente cerca ahí del Bolsón, en una comunidad que se llama Villa Pehuenia, que está en Quén. Ahora, para los que nos están escuchando, tienen ganas, estamos con la Universidad de Tomás, grupos de Chipolita, seguramente a principios de abril en Chipolita, de agroecología. O sea, les sentaron una ONG muy chiquita, pero que tratamos de establecer nexos con otras ONGs. Estamos trabajando justamente con universidades, estamos trabajando también a nivel político. O sea, nos interesa tratar de abarcar todo un universo amplio, desde las comunidades hasta el nivel macro de los convenios internacionales. Bien. Ustedes están participando, recién recordaba la audiencia, porque tenemos acá una planilla con una petición al Ministro de Agricultura de la Nación con respecto al cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos. Exactamente. Es uno de los trabajos que estamos haciendo dentro de una red que se llama Red de Acción en Plaguicidas para América Latina y con muchas otras organizaciones en Argentina, tratar de ampliar la base a partir de la cual se categorizan los agroquímicos en Argentina. Bien, ¿y cómo va ese trabajo? En esto la idea es tratar de que no se tenga solamente en cuenta la toxicidad aguda, sino tener en cuenta... Hola. Tener en cuenta, se cortó. Javier, ¿me escuchás? Hay algo que se interpuso entre Javier y nosotros. Hola, Javier, ¿me escuchás ahora? Ay, qué lástima, justo. Bueno, espero que me esté escuchando, si no nos comunicamos por mail y vamos a seguir hablando con respecto a la agro, a la eco... a la ecología agraria, a la soberanía alimentaria, hay muchos temas más que están tratando desde el Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas. Muchas gracias, Javier Sousa, por atendernos. 3:49 de la tarde, continuamos musicalmente en Ecogoga.

Vamos con una breve noticia del ámbito nacional. Que tiene que ver con el proyecto hidroeléctrico del complejo hidroeléctrico Garabí-Panambí sobre el río Uruguay. Electrobras y Enarsa ya anunciaron que harán los estudios de factibilidad y acordaron recientemente en Buenos Aires acelerar este proyecto del complejo hidroeléctrico Garabí-Panambí sobre el río Uruguay, que se hace entre Argentina y Brasil. Así lo informó Canal Energía, la web brasileña especializada en energía. El estudio de inventario del proyecto está terminado, así como la definición de los ejes y de las cotas de los dos aprovechamientos hidroeléctricos brasileño-argentinos. Garabí, con 1.150 megavatios de potencia, que esto es un equivalente a una unidad y la mitad de otra de las 20 de Itaipú, y Panambí con 1.050 megavatios, algo más que la potencia de 5 usinas de las dimensiones de la de Acaray. El sitio brasileño especializado informó igualmente que las cotas, el nivel o altura de los embalses de ambas centrales, quedarán en 89 y 130 metros en el trecho compartido del río Uruguay. Canal Energía agregó que las dos jefas de Estado instarán a las estatales Electrobras y Enarsa a que intensifiquen los esfuerzos para desarrollar los estudios de factibilidad técnico-económicos, así como socioambientales de la obra. Se cree que contratarán a la empresa que se hará cargo de esos estudios a mediados del presente año. También, comentando esta información, el diario ABC de Asunción del Paraguay recordó que el embalse brasileño paraguayo de Itaipú tiene una cota de 220 metros sobre el nivel del mar y que la del argentino paraguayo de Yacyretá es de 82 metros sobre el nivel del mar. Esto está extraído entonces de Diario de Noticias y tiene que ver con el proyecto del complejo hidroeléctrico Garabí-Panambí sobre el río Uruguay. También hablando sobre energías y los proyectos con energías alternativas, en un concurso dado por el CONICET. Un equipo de estudiantes que creó un dispositivo que potabiliza agua y que funciona con energía solar ganó el primer premio de Concursol. Se trata de un certamen organizado por el Centro Científico Tecnológico de Santa Fe que premia la creación de artefactos de uso social que funcionan con energía solar. El concurso lo que busca es estimular la toma de conciencia en los jóvenes sobre el beneficio del uso de energías no convencionales, entre otros objetivos que tiene este concurso. El grupo de estudiantes de la Escuela Técnica 322 de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, ganó este primer premio de Concursol a través de un aparato presentado que llega a producir 16 litros de agua potable los días soleados. Los alumnos, en su proyecto original, afirman que el beneficio más importante de su propuesta es la producción de agua potable en áreas remotas donde el agua subterránea posee un alto grado de sales disueltas. El equipo funciona con una batería automotriz, la que puede ser recargada con células fotovoltaicas. La idea surgió como una iniciativa de este grupo de alumnos que quería desarrollar algún prototipo de artefacto que permitiera potabilizar agua para consumo humano. Cuando se enteraron, bueno, de la edición 2010 de este concurso, se pusieron a pensar de qué manera se podía interrelacionar las inquietudes con el concurso. Y allí es donde surgió este debate de intercambio de ideas que llevó a formular el destilador de agua en base a energía solar. Una pretensión de potabilizar agua con alto grado de sales y dejarla en condiciones de ser consumida por la población. Debido a su diseño, el destilador puede ser utilizado en cualquier lugar donde el sol brille y donde escasee el agua potable. Esto es lo que señaló Mauricio Thorn, quien fue el tutor del grupo y el docente de esta escuela ganadora, que es la Técnica 322 de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe. Buenas ideas.

bastante desarrollada en otras partes del mundo y acá recién empieza, ¿no? Estamos desde hace más o menos un año tratando de abrirle camino a esta nueva visión. Uh-huh. Que para que te des una idea es algo así como lo que era la ecología en los años 70, ¿no? El que hablaba de protección del medio ambiente y ecología en aquella época era un poco solitario, estaba un poquito como marginado de la corriente principal de opinión, ¿no? Uh-huh. De los medios y demás, y ahora se ha transformado con el tiempo en una cuestión cotidiana, ¿no? Que todo el mundo maneja, se enseña en las escuelas y demás, que sería lo correcto. Bueno, el movimiento Transición plantea la transición hacia un mundo que va a ser dramáticamente modificado en el corto plazo, antes de lo que suponemos, por la escasez principalmente de los combustibles fósiles, que a partir del año 2006 están en decrecimiento en todo el mundo. ¿Desde el 2006, no desde antes? Hay varios puntos significativos en la historia de la energía reciente, que es, por ejemplo, en el año 1981 se empezó a consumir más petróleo en todo el mundo. Petróleo, cuando digo petróleo, digo gas natural también, ¿no? Más petróleo de lo que se podía descubrir. O sea, se empezó a abrir una brecha en el año 81. En el 2006, algunos dicen 2006, otros 2008, pero más o menos está ubicado por ahí la zona, se produce lo que se llama el pico del petróleo, de la producción. ¿Esto qué significa? Que todos los pozos petroleros del mundo, incluidos los argentinos, ya no pueden incrementar más la producción, salvo los nuevos que se van descubriendo, que son cada vez menos, no pueden incrementar la producción y seguir aumentando la demanda de energía para toda una economía que está basada y estructurada en base a recursos fósiles. Uh-huh. O sea, esto se produce, se empezó a marcar ahora, digamos, pero se va a empezar a tener consecuencias cada vez más patentes en todo el mundo en los próximos años, ¿no? Y la humanidad como un todo no está preparada para asumir este desafío, porque toda la posición de las energías renovables como alternativa y demás, lo que no contempla es que construir aerogeneradores, construir paneles solares, construir cualquier elemento de las llamadas energías alternativas requieren de la energía fósil todavía, ¿no? No se puede. La base es la energía fósil. Ajá. Y después de ahí surgen las otras. Así todo, las llamadas energías renovables representan hoy en día el 1% de toda la energía que se consume en el mundo. O sea, con todo el impulso y toda la necesidad que se ha planteado de desarrollarlas, no llegan a representar una fracción significativa del volumen energético que consume nuestra economía. Uh-huh. Entonces eso plantea una anomalía realmente, ¿no? Es decir, vamos acelerando el crecimiento, acelerando el consumo y se nos está vaciando el tanque, digamos. Hay una anomalía, una situación complicada que la humanidad no tiene libreto para enfrentar. En un momento decías, ni nos imaginamos cómo sería manejarnos sin uh-huh. esto, ¿no? Tal cual, porque todos partimos de supuestos, de paradigmas preestablecidos. A la mañana cuando nos levantamos y hacemos el desayuno, abrimos la llave del gas y suponemos que el gas sale de ahí y va a seguir saliendo. Uh-huh. Vamos a la estación de servicio a cargar nafta y suponemos que la estación de servicio siempre va a estar ahí. Y lo dramático es que no se está informando que eso ya está poniéndose en duda, digamos, porque cualquier propuesta política de la actualidad no tiene plan para hacerle frente a esta situación. Uh-huh. No hay una propuesta política que pueda decir, no, tenemos este plan, este desarrollo, no. La única propuesta política es seguir creciendo, sea de derecha, sea de centro, sea de izquierda, seguir creciendo, seguir desarrollando la economía para que haya más empleo, más trabajo, más casas. Más consumo. Uh-huh. Y a partir de ahí, todo eso requiere más energía. Entonces, si no tenemos más energía, ¿cómo vamos a sostener esa propuesta? Uh-huh. ¿Y cómo se piensa? ¿Esto va a haber un corte paulatino o de un día para el otro lo que se le llama el fin del mundo? Es este fin del mundo que conocemos, ¿no? El mundo del petróleo. Sí, es buena pregunta. Bueno, no, hay varias teorías, ¿no? En función de cuál será el futuro. Desde las más catastrofistas hasta las más color de rosa, si uh-huh. se quiere, ¿no? La visión del movimiento de transición es que, más allá de cuál será la transición, que puede ser conflictiva, el futuro que nos espera después va a ser realmente algo más en armonía con lo que debería ser, ¿no? Como lo que nunca debimos dejar de lado antes de que la humanidad empezó a consumir petróleo para abastecer su vida. Discúlpame, sí, que te corte acá. ¿Se puede decir que ya estamos en transición? Sí. Ya estamos en la transición. Sí, sí. Lo asumamos o no, estamos viviendo en una transición. Estamos ya desde el 2006 en decrecimiento energético. Ajá. Los conflictos que vemos en muchas partes del mundo tienen esta raíz. Claro. Y es parte de una transición que, si la asumimos, puede ser más manejable. Si no la asumimos, va a ser muy dura. Y esto es lo que plantea el movimiento de transición: asumirla y iniciar algo. Iniciar un cambio de nuestros paradigmas y de nuestro estilo de vida, ahora que todavía tenemos capacidad de maniobra para hacerlo. Uh-huh. Porque cada vez se va a achicar cada vez más esta capacidad de maniobra. La economía va a empezar a mostrar imposibilidades de cumplir con asistencias sociales, con muchísimas cosas con las que venía cumpliendo. Y bueno, van a empezar a estallar las burbujas financieras que estamos viendo en otras partes del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado. Empieza a saltar los fusibles, ¿no? Y en países pobres, justamente de donde se extraen los recursos también, ¿no? Está la otra contracara. O sea que ya estamos viviendo una transición que no se la está presentando. O sea, cuando vemos un noticiero de lo que pasa en Egipto, Grecia, en claro, Egipto, en Túnez, no lo presenta como esta es la transición, pero esa es la transición. Lo vemos desde el lado político, exacto, ¿no? Económico-político. Económico-político. Pero lo profundo es otro tema. Exacto, ese es el tema. Uh-huh. Y entender un poquito este momento delicado es la base de la propuesta de la transición, para poder prepararnos ante otras realidades. A ver, ¿y cuáles serían las iniciativas o lo que se proponen desde el movimiento? A ver, ¿en qué tendríamos que ponernos a trabajar? Bueno, principalmente el punto inicial es este, ¿no? En la información y en la difusión. Uh-huh. Hay algo muy grande que nos excede como personas, como individuos, que se está produciendo en toda la humanidad, y tenemos que empezar a analizar, hacer un diagnóstico, a charlar entre vecinos, entre amigos, en el trabajo, en todos lados, a charlar de esto. Y a ver cómo nos vamos a preparar para esto, o si lo vamos a seguir negando, porque bueno, es una opción también. Si lo vamos a seguir negando, es decir, seguir creyendo que alguna tecnología maravillosa, ya sea el hidrógeno, la energía eólica o la energía solar, nos va a reemplazar el suministro energético, bueno, seguimos con nuestra vida y está todo bien. La realidad es que eso no va a ser así, no tiene posibilidades. Las alternativas energéticas son alternativas, pero a muy pequeña escala. En cuanto a la comparativa con todo el volumen de energía que está consumiendo la sociedad en este momento. Entonces, si nos podemos preparar hacia un mundo, hacia un futuro cercano, que pueden ser 5 años, pueden ser 10 años o pueden ser menos también, uh-huh, porque nadie tiene la bola de cristal para esto, ¿no? Ahí se especula, digamos, hay versiones más optimistas, versiones más pesimistas, pero todo esto no va a pasar de un día para otro a partir de que dejemos de consumir la última gota de petróleo, ¿no? Va a ser una situación gradual que ya está pasando, que los primeros síntomas los estamos viendo, y bueno, entonces a partir de ahí vamos a ver cómo nos podemos preparar para enfrentar este cambio. Que de alguna manera hay recetas o fórmulas que ya son conocidas para muchos de nosotros, sobre todo en esta zona que tenemos la suerte de tener una historia ambiental tan rica, ¿no? Que es autosuficiencia, es redes sociales, o sea, ya sabemos un poco cómo funciona, por dónde queremos que va la cosa. Ahora se trata de que ya hay que ponerlo en práctica porque el tiempo se nos acaba. ¿Qué es autosuficiencia? Autosuficiencia es lograr desarrollar una vida en armonía con los medios que dispones en la zona donde vivís. Uh-huh. Un ejemplo en la historia, por ejemplo, la tribu Yamana de Tierra del Fuego, de los canales fueguinos, que es casi desconocida, conocemos a los patagones, a los mapuches. Los Yamana, digamos, era una tribu muy pequeñita de 3.000 individuos que vivían en los canales fueguinos antes de la conquista. Ellos tenían una población estable de 3.000 individuos, armónica, de acuerdo a los medios escasos de alimentación que tenían en la zona. Uh-huh. Tenían no se sabe muy bien cómo llegaron a ese planteo social, digamos, de mantener una población estable, porque hay muy pocas referencias historiográficas de esa época, porque después de la conquista, bueno, con el mismo historia de todo lo que le pasó a los pueblos originarios, ¿no? Por las enfermedades importadas y demás, fueron diezmados y desaparecieron y no hubo tiempo de aprender de estas culturas, ¿no? Uh-huh. Pero ellos tenían una planificación familiar de 2 hijos por familia, por ejemplo, ¿no? No, sin abrir juicio si eso está bien o está mal, pero ellos habían llegado a la conclusión, naturalmente, en armonía con la naturaleza, que no podían crecer más de lo que habían crecido, porque ya ponían en una situación de compromiso los recursos de caza y pesca, de recolección que tenían en esa zona, que climáticamente es muy dura. Claro. Entonces, bueno, ellos tuvieron esa capacidad de adaptación al medio, que nosotros no la tenemos, la perdimos a partir de que en 1850 empezamos a ser una sociedad que depositó todas sus expectativas de desarrollo y crecimiento perpetuo en un recurso que no queremos darnos cuenta que se termina. Claro. Así de simple. Así que, bueno, volver un poco, tomar estas referencias como para saber cómo, más que nada, poder sobrevivir en comunidad, ¿no? Adaptándonos entre los humanos con el ambiente. Con el ambiente en el cual estamos inmersos, ¿no? Uh-huh. Somos, los humanos siempre tuvimos la tendencia a creernos que estamos por sobre la naturaleza, ¿no? Y tenemos que asumir que somos parte de un ecosistema, que es el sitio en donde vivimos, y que no podemos crecer más allá de las limitaciones naturales que nos impone ese ecosistema. Uh-huh. O sea, sentirnos parte de un sistema es parte de lo que propone la transición, ¿no? Este movimiento de transición está trabajando en varios lugares del país, en el mundo, ¿cómo...? No, en el país es muy reciente. ¿Es muy reciente? La aparición de estas iniciativas, creo que como movimiento de transición somos los primeros que estuvimos tratando de hacer algo acá en Argentina. De hecho, nuestra página web es la que está haciendo referencia en otras partes del mundo de habla hispana. Uh-huh. Se visita para sacar material de nuestra paginita, que por ahora es muy precaria, pero bueno. Esto empezó en Inglaterra y se distribuyó principalmente en Europa y en algunos países de la Commonwealth, ¿no? Relacionados con el Reino Unido. Pero se está extendiendo lentamente por todo el mundo, no es un movimiento que tenga líderes ni ideas políticas definidas, simplemente apunta a que en forma autogestionada cada localidad, cada región, cada lugar vaya encontrando sus propias respuestas ante esta anomalía que enfrentamos. Eso está bueno, porque en un futuro también, bueno, ahora todavía no nos damos cuenta, pero me imagino yo que con el descenso energético, por ejemplo, el tema de las comunicaciones, también ahora estamos acostumbrados a comunicarnos en cualquier momento, ¿seguro? Desde cualquier lugar, con cualquier parte del mundo, y en un futuro vamos a ser nosotros como comunidad única, digamos, que nos tengamos que comunicar entre nosotros nada más, ¿no? Sí, a partir de tal cual. Me lo imagino de esa manera. Uh-huh. El volver a lo local es una realidad que tenemos que enfrentar y asumir como una de los pilares de esta nueva visión, ¿no? Claro, como también un cambio de paradigma, justamente, porque estamos dentro de lo que es la globalización. Uh-huh. Así que es una vuelta a lo otro. En este momento estamos justamente viviendo los momentos en donde se empezó a demostrar y a poner en evidencia que la globalización no era la solución para la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y que históricamente, como hacía miles de años, la humanidad venía viviendo en base a su medio local, lo vamos a tener que seguir haciendo, ¿no? Uh-huh. Y que lo pudimos dejar de hacer en un brevísimo periodo de 150 años de la historia de la humanidad, que simplemente se potenció con un recurso finito y no renovable, que empezó a recorrer su curva descendente a partir de hace pocos años. Entonces ahora hay que asumir cosas que no nos gusten, ¿no? Me imagino que si hay un empresario turístico que está escuchando esto, que vive del turismo y de que vengan los aviones y demás, mucha simpatía no le va a hacer para seguir escuchando, pero por la cuestión es que, aunque lo neguemos, no dejan de existir los problemas, ¿no? Estamos ante un problema. Y es prepararse. Es prepararse. Es prepararse. Todavía tenemos tiempo, pero va a llegar un momento en que el tiempo se va a ir acabando. Uh-huh. Horacio, te propongo que, bueno, vengas diferentes jueves. Dale. Acá a seguir hablando del tema, a buscar iniciativas, a comentarnos en qué están trabajando, ¿sí? Me decías que están preparando un ciclo de documentales, un ciclo de cine. Sí, estamos viendo la posibilidad de retomar con una experiencia que habíamos iniciado el año pasado. Ajá. Y que tuvo muchísima convocatoria y quedó ahí pendiente la continuidad de todo eso. Pero como siempre pasa, en los inicios de estas cosas somos muy poquitos y todos tenemos otras actividades y vamos buscando ratitos libres para ocuparnos de esto, pero tenemos ganas de en breve, no sé si en marzo, pero en abril casi seguro, largar un ciclo de cine. Esperemos que sostenido en todo el año, donde hay mucho material para compartir, para informarnos y para discutir después de lo que vimos, porque no es simplemente una película para mirar e irse a la casa, son cosas para quedarse pensando entre todos. No es 2012, la película Yankee. No, nada que ver. Bien, bueno, Horacio, muchas gracias, hasta un próximo jueves. Un gusto y gracias a vos. Hasta luego. Seguimos musicalmente en Ecoboga. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of life. Shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors of time. The way it is, it's a day will dawn on Saturday. Is this kind of magic? It's a kind of magic that can be all you want. This rain that lasts a thousand years will soon be done. Inside of me, I'm hearing secret harmony. Magic. às vezes no silêncio da noite. Eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus segredos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Caetano Veloso haciendo Sousinho, y el tema anterior que escuchábamos era The Queen, It's a Kind of Magic. Continuamos transitando la última media hora de Ecogoga y espero que hayas tomado la virome y el papel para tomar nota de las recetas que te había propuesto y que son las recetas del jarabe de saúco y del licor de saúco. Las propiedades de este fruto te la dimos hace un rato también en nuestro programa. Ahora vamos con la receta. Primero, jarabe de saúco. Tenés que cocinar las bayas de saúco en agua más o menos un cuarto de agua para el volumen que tengas de los frutos y hervir 15 minutos. Después tenés que tamizar para separar las semillas. Agregar al líquido obtenido un 40% de azúcar y cocinar hasta conseguir la consistencia de jarabe. Después tenés que envasar en botellas pequeñas, ya que una vez abierto dura muy poco sin avinagrarse. Y tenés que guardar en botellas estériles, las cuales se hacen hirviendo durante 20 minutos. Repito entonces, para hacer el jarabe de saúco tenés que cocinar las bayas de saúco en agua, más o menos un cuarto de agua para el volumen que tengas de frutas, y hervir 15 minutos. Después tamizar para separar las semillas, agregar al líquido obtenido un 40% de azúcar y cocinar hasta que consigas una consistencia de jarabe. Después envasar en botellas pequeñas, ya que una vez abierto dura muy poco sin avinagrarse. Y tenés que guardar en botellas estériles hirviendo durante 20 minutos. Es re sencillo este jarabe de saúco y es muy rico y realmente es muy bueno para la garganta. En invierno, si te duele un poco la garganta todos los días a la mañana, tomarte un traguito de jarabe de saúco, muy rico y muy saludable. Seguimos con el licor de saúco. Esto va a gustar a muchos, ¿eh? En una botella de cuello ancho tenés que colocar 1,5 kilos de bayas de saúco, cubrir con 3/4 litro de aguardiente, coñac u otro licor, tapar y dejar reposar durante 6 semanas, 2 meses aproximadamente. Después, si se prensan los frutos para obtener todo el jugo, al cual se le añade en una cacerola 750 gramos de azúcar, 4 clavos de especia y una barrita de canela en rama. Se hierve a fuego lento durante 15 minutos, después se llenan las botellas y se deja reposar unas semanas antes de tomarlo. Las flores de saúco también se usan para hacer licores y aromatizar vinos. Repito la receta del licor de saúco. En una botella de cuello ancho tenés que colocar 1,5 kilos de bayas de saúco. Cubrirlas con 3/4 litro de coñac, de aguardiente u otro licor. Tapar y dejas reposar durante 6 semanas. Colás y prensás los frutos para obtener todo el jugo, al cual se le añade después en una cacerola 750 gramos de azúcar, 4 clavos de especia y una barrita de canela en rama. Hervís a fuego lento durante 15 minutos y después de hervir se llenan las botellas y se deja reposar unas semanas antes de tomarlo. Las flores de saúco, acordate que también las puedes usar para hacer licores y aromatizar vinos. Muy bien, hoy nos dedicamos entonces a esta planta medicinal que es el saúco y que tenemos en nuestra zona ahora a pleno fruto. Como hoy hablábamos de energías, ¿no? Ya que fue el Día de la Energía el 14 de febrero, la medicina cuántica se dedica a trabajar con el tema de las energías también. Es la medicina del futuro aplicada hoy. Lo que dice este artículo es que la experiencia nos ha marcado que hay posibilidades inimaginables al aplicar un campo combinando 3 tipos de energías: la eléctrica, la lumínica y la magnética, en el cuerpo humano y en animales, aunque también es aplicable a los vegetales. La medicina cuántica trata al ser en su globalidad como individuo, pareja, miembro de una familia y una sociedad, y cada una de estas facetas desde 4 puntos de vista: la conciencia, mental, emocional y físico. La medicina cuántica debe su desarrollo a una nueva visión del hombre y el mundo, donde todo lo existente es interpretado como energía en diferentes formas de manifestación. Mediante la aplicación del sistema terapéutico basado en recibir cuantos de energía, los procesos biológicos recuperan los niveles energéticos característicos para la actividad que deben realizar, creando las condiciones más favorables para recuperar la buena salud, restableciendo el orden desde lo más pequeño. Así, moléculas y células optimizan la memoria de su funcionamiento eficiente y ordenado. Desde el punto de vista de la medicina cuántica, cuando un organismo pierde la capacidad para mantener sus funciones en forma ordenada y armónica, aparece lo que conocemos como enfermedad. Este desorden puede expresarse en cualquier órgano o tejido según cada persona, y es por ello que cada cual desarrolla una enfermedad distinta y con los síntomas particulares que es capaz de manifestar. Cuando el orden se pierde, también se pierde la capacidad de dicho organismo para preservar o mejorar la salud. La medicina cuántica trata la materia desde el punto de vista de la energía al observar la materia en su dimensión más pequeña. Por eso, los tratamientos que están revolucionando las formas de abordar las enfermedades son terapias energéticas y vibracionales que intentan corregir el estado energético y vibratorio del átomo y el quantum. Y de ahí el nombre que está en el aire continuamente, que es cuántica, escrito con C, o cuántica, que se escribe con Q también. Distintas terapias vibracionales a nivel energético o cuántico. Tenemos terapias que elevan tu vibración, por ejemplo, la cristaloterapia, que sirve para limpiar las memorias celulares que están ancladas en el plano causal. También tenés terapias que equilibran el yin-yang, tu energía, o chi y su fluidez, que son el yoga, tai chi, la acupuntura, la reflexoterapia. Después puedes tener el conocimiento de tus bloqueos kármicos y de tu misión en la vida a través de astrología y numerología kármica. Y por último, las terapias que contactan con tu ser interior. Esto es la osteopatía sacrocranial, la cual libera de la memoria celular los recuerdos enquistados que producen malestar psíquico, físico y emocional. Y a través de visualizaciones o resolución de emociones, puedes lograr ver y entender qué es lo que provocó ese problema para así liberarte de él. Muy bien, hoy en Ecogoga tuvimos algo de medicina cuántica, la medicina del futuro aplicada hoy. Seguimos. Operador Matías Olivera, a ver qué temita musical nos toca. Claro que sí, Charly García, Me siento mucho mejor. Yo sé que in trench time. Yeah. And then Georgie would make the fire lights. I say, like a wood burning through the night. Yeah. Then we would cook cornmeal porridge. I say, of which I'll share with you. Push on through, but while I'm gone, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So no woman, no cry. No. No Cry, y el anterior, Charlie García, que lo habíamos presentado, Me Siento Mucho Mejor. Vamos con el pronóstico para los próximos días en la localidad del Bolsón y alrededores. Viernes 18 de febrero, mañana, se anuncia que el cielo va a estar parcialmente nublado, la máxima va a ser de 19 grados y la mínima de 8. El sábado 19 de febrero abrimos el fin de semana con el cielo despejado, una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 10. El 20 de febrero, domingo, cielo parcialmente nublado, según nos anuncia Infoclima, una máxima de 23 y una mínima de 12 grados. Y para el lunes 21 de febrero, el cielo se presentará parcialmente nublado, la temperatura máxima 19, la mínima 8 grados. Cálido va a estar, vamos a continuar con el clima cálido y con el cielo despejado entonces en los próximos días. En estos momentos la temperatura es de 24 grados, la humedad del 33%, hay una sensación térmica de 25 grados, un gradito más del que te habíamos dicho, y la presión atmosférica 984 hectopascales. El viento, por suerte, está en calma, y que se mantenga así, más allá de la energía eólica que andemos necesitando y qué sé yo, sin vientos, por favor, que estamos mucho más tranquilos y así la gente puede disfrutar de los hermosos lagos y ríos que tenemos en nuestro noroeste patagónico. 4:46, vamos con un tema musical y en el próximo segmento te digo la programación que continúa en Goga, si es que no nos comunicamos con la Moonflower y Sole Helicópteros desde ese lugar. Mis palabras si estuvieras como yo. Aún es demasiado pronto, es demasiado pronto pones en el cuaderno son solo reproches por mi actitud. Intento borrar las huellas del tiempo, las nubes del firmamento. ¡Ay, ay, ay, ay! Las nubes del firmamento. ¡Ay, ay, ay, ay! La sufragía en las recetas que creen todo curar. Fácil es pisar la luna a través de la TV. Fácil es criticar siendo solo un espectador. Intento borrar las huellas del tiempo, las nubes del firmamento. ¡Ay, ay, ay, ay! Las nubes del firmamento. Recetas que creen dar. Fácil es pisar la luna, ves que la teme. Fácil es criticar siendo solo un espectador. Intento borrar las huellas del tiempo, las nubes del firmamento. Escuchábamos recién era Godwana y acá me dice Matías que es una banda chilena y el tema que hacía Godwana se llama Nubes del Firmamento. Algún día te quiero que salgas con el micrófono desde ahí presentando vos, ¿podrá ser? Ah, bárbaro, Matías, buenísimo. Bueno, vamos con la programación. Ahora terminamos con Eco Goga a las 5 y continúa, como todos los días, Club Goga con música en vivo. En este caso va a ser el Dorado Music Festival 2 de 2010, en la cual participan Isobel Campbell y Mark Lanegan. Esto es en Club Goga ahora a partir de las 17 horas y hasta las 19 cuando continúa este es el viernes. Entonces a las 21 empieza MP103.5 de 21 a 23. De 21 a... Esperen, empiezo todo otra vez, porque está todo mal lo que estoy diciendo. Terminamos ahora a las 5 de la tarde y continúa Club Goga hasta las 19. Después tenemos Royal Casino, ¿sí? Tenemos Royal Casino de 21 a 22. A las 22 comienza MP103.5 hasta las 23 horas, horario en que empieza el brócoli en vivo desde FM Avellaneda. ¿Voy bien? Bien, entonces el brócoli desde las 23 y hasta... Ay, ya lo maría el operador. Bueno, no digo nada. El brócoli, entonces. En vivo desde las 23 y hasta la 1 de la mañana. ¿Será que estamos muy colgados, che, con este programa? Nosotros lo escuchamos a las 23, TikTok, estamos con el brócoli, prestándole mucha atención a toda la información que da. Bueno, 4:51, vamos con un tema musical y ya si no nos comunicamos con Sole, nos vamos a ir despidiendo, me parece, ¿no? Avenues where you lose all sense of direction, and everywhere is Main Street in the winter sun. The wino sleeps, cold coat lying with the money section, looking like a record cover from 1971. In your streets, I have no credit rating, and it might not take a lot to be alone, just like you. Getting up and out now from your rock island. Somewhere in the crowd, I think I hear a young girl whisper, whisper, are you ever lonely just like me? Escuchábamos Jethro Tull haciendo Avenidas Extrañas. Bueno, con 24 grados a las 4:56 de la tarde nos estamos despidiendo de todos ustedes, queridos oyentes de Eco Goga y de Radio Goga. Les recuerdo, nos reencontramos como todos los jueves, el próximo a las 3 de la tarde acá en el dial, en el 103.5. También nos pueden escuchar, acuérdense, a través de la web en www.radiogoga.com. Y bueno, espero que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías Olivera, también acá en los controles. Y hasta el próximo jueves.